따분한 나날들 늘어진 오후 지금 나 원해 네 목소리에 먹음 월요일 밤에 확 떠나는 건 어때 가방은 너무 무겁게 하지 말고 지하철 타고서 공항에 가보자 지갑이 조금 가벼워지면 어때 지피는 곳이면 어디든 떠나자 무더운 도시가 어떨까 오래된 우리 친구 같은 거리 익숙한 풍경 필요한 건 뭐 Baby let's go 진짜 사랑이란 어쩌면 아주 느리 파도 외톨이야 다 외톨이야 외톨이야 다 Hola, buenas tardes, gentecita hermosa de Station K-Pop. Soy DJ Mari y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Back to Old School. Hoy este miércoles 26 de mayo del 2021. Y pues bueno, como ya se habrán dado cuenta, este es un programa grabado. Ya les había avisado desde la semana pasada que probablemente hoy no iba a entrar en vivo, pero bueno, estoy aquí, les dejé este programita para que lo disfruten, más o menos con sus gustos, canciones que a ustedes les gustan, y pues para satisfacerlos el día de hoy con la música del pasado, del K-pop, ¿verdad? Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué escuchamos al inicio del programa? Escuchamos a Luna Fly. Estos chicos que vinieron a México, que estuvieron por acá, pero pues bueno, al fin y al cabo pues no sonaron como que mucho, y hicieron unos covers en español que estaban muy padres. Entonces pues bueno, estuvo Luna Fly con Fly to Love, una canción del 2013, y pues del álbum también titulado del mismo nombre, Fly to Love. Luego escuchamos a FX con Red Light, una canción del 2014, igual el título del álbum es igual que el mismo nombre de la canción, Red Light. Y pues bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, les explico qué es para Back to Old School. Back to Old School es donde hablamos cada semana de algún grupo diferente de la vieja escuela del K-pop, que sería del 2014 para atrás. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de Beast. Ya habíamos quedado que íbamos a hablar de ellos, y pues bueno, vamos a hablar de Beast el día de hoy. ¿Qué les iba a comentar? Antes de ¿cómo se llama? De pasar a lo de Beast, quiero que escuchen algo y ahorita regresamos. Ya el viernes pasado había puesto las mañanitas porque mandé un saludo y felicité a mi madre santa que cumple años, y pues bueno, el día de hoy mi marido Gustavo Merino cumple años. Entonces pues bueno, ahí están las mañanitas para mi marido, y pues bueno, ya saben que me alegra mucho compartir con ustedes muchas cosas, y pues bueno, Creo que estas cosas son de las más importantes y que me gusta compartir mucho con ustedes. Y pues también le mando muchos abrazos, muchas felicitaciones a las personas que cumplen años el día de hoy, miércoles 21 de mayo. Pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones y pues bueno, espero que hayan tenido un día espectacular y cierren el día con todo. Y bueno, no nada más hoy en su cumpleaños, siempre, ¿verdad? Hoy y siempre. Así que, pues bueno, ahí están las mañanitas para mi marido, que le mando un fuerte abrazo, un beso, sabe que lo amo y que bueno, soy muy feliz y agradezco a Dios porque está en mi vida. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el primer bloque de información del grupo Vista? Y pues bueno, espérenme, es que me moví de página. Listo. Ya está, es que quería tener la mano. Bueno, BIST. ¿Por qué BIST? Bueno, es un inicio, en un inicio su nombre estaba formado por un acrónimo de Voice de Search for Top. Sin embargo, fue cambiado por BIST, Voice on the East Standing Tall, que significa chicos del este se colocan alto. Pocos días antes de su debut, siguen siendo conocidos tanto como BIST o... Pues bueno, en lugar de la estaba el 2, Beast o B2East, dado que su logo grupal es la marca representativa con un 2 de por medio, además de que en los números informales coreanos el número 2 se pronuncia como E en inglés o I. Es uno de los integrantes, son 5 chicos. Perdónenme a mis fieras, pero como para variar, pues ya saben que quieren este protagonismo, me quieren opacar en mi propio programa. Entonces, ya saben, me quieren quitar protagonismo, pues ya que creen su propio programa, no sé, de para ladrar o no sé. Ellos debutaron el 16 de octubre del 2009. Su fan club oficial es Beauty para las fangirls y Bestes para los fanboys. Su color oficial es el gris oscuro perlado. Su lema es So Beast. Sus agencias, pues bueno, la primera fue de Cube Entertainment del 2009 al 2016 y Beast Music Japan. Predebut hubo muchos artículos sobre el grupo antes de su debut. Yang Hyun Seong era conocido por haber sido un aspirante a miembro de Big Bang. So Dong Won fue un trainer de JYP Entertainment por mucho tiempo. Jun Do Jun firmó Hot Blonde Man, un documental para seleccionar a los miembros de 2PM y 2IM. Incluso le ofrecieron un papel de High Kick Throat de Rough de MC y otros más. Sin embargo, él prefirió enfocarse en su carrera como Beast. Lee Ki Wang, quien ya era un cantante solista conocido como Ace Junior o AJ, actuó como Sehu en High Kick Throw the Roof. Jung Jun Hyun era miembro de Shins y Yang Yusuf era bailarín de AJ. En el 2009, pues bueno, debutaron, a finales del 2009, debutaron siendo presentados en un documental de MTV Corea llamado MTV Beast. El 16 de octubre, pues bueno, sacaron su primer disco llamado Beast is the Best. Se puso a la venta, consiguiendo vender 20.000 copias solo durante un mes. Lanzaron su primer, debutaron en vivo en el programa de Music Bank con la canción Bad Girl. Ganó su primer premio como grupo revelación del mes en diciembre. Les fue otorgado el premio por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea. ¿Qué más? Espérenme, es que ya me estoy saltando de canciones. ¿Qué más? El 4 de enero del 2010, Cube Entertainment anuncia que tanto Beast así como sus compañías de 4Minute habían llegado a un acuerdo con la compañía Universal para el lanzamiento y promoción de discos a nivel internacional. Fueron galardonados con el premio Beast Newcomer Award, que compartieron con los grupos femeninos Tiara y After School. Lanzaron su segundo mini álbum llamado Shock on the Grave el 2 de marzo de 2010. Igual vendieron 20.000 copias rápidamente. Su single Shock constituye además un nuevo género llamado Rocktronic. Más ganaron varios premios. El 29 de abril lanzan su nuevo single digital titulado Easy, sin ser versión. Participaron el 22 de mayo en el 2010 I Love Korea Concert. Sacaron su tercer mini álbum ese mismo año con su canción Yomir One We Go, Bleaching My Thirsty. Y pues bueno, su single del tercer mini álbum se llamaba Mastermind. Sacaron su cuarto mini álbum llamado Lights Go On Again. Y pues bueno, sacaron su tema principal, Beautiful, que por cierto, amo esa canción. Y su versión drama del MV, si no lo han visto, véanlo, está muy bueno. Y qué más, hicieron su primer concierto en solitario llamado Welcome to Early East el 12 de diciembre del 2010 en el Estadio Interior de Yamsil en Seúl. Sacaron su primer mini álbum digital llamado My Story, y las canciones que fueron publicadas fueron Thanks to, un tema hip hop de Joseph y Jonghyun, y la pista Ribbon in Blue, Let It Snow de Hyunseong y Kim Kwan, la balada Moon de Kim Yeon. Esa fue cantada por Do Yoon y Dong Won. Y pues bueno, ahí estuvo. Tuvieron sus primeras actividades en Japón. Realizaron su primera aparición llamada The Legend of the Beast Volumen 1 en el Tokyo Big o Ondaiba. Cantaron 9 canciones, entre ellas Bagir, Short, Zoom en versión japonés, y debutaron en el país con su primer álbum completo. Su primer álbum completo se llama My Heaven. ¿Qué más? Se llama, su primer álbum completo se llama Fiction and Fact. Y su canción principal, un player, se llama Likeless. Una versión orquesta, la versión principal de Fiction. Sacaron su segundo sencillo japonés llamado Bad Girl. Y sacaron su primer álbum completo japonés llamado Subbeast. Eso es lo importante. ¿Qué les parece si nos vamos con el primer bloque de canciones del programa de hoy? Ahorita regresamos. Saludo a todos los que están conectados, acompañándome en este programa grabado, Miane. Pero de verdad, créeme que para mí es muy importante este día. Entonces, espero que lo vayan a disfrutar mucho este programa. Créanme que lo hago con mucho cariño y espero que lo disfruten. Ahora sí, soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Back to Old School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece? Sí, comenzamos. Ahorita volvemos. Saluditos a todos. I'm her sick, kill me, be crazy, can't let you go. Say love so, we got a new school sound. Love's gone, now we take this baby, don't you fall. Down, down, we gotta get down. God damn, 너만 두고 떠나버리면 난 어떡해. 시간이 지나가도 네 얼굴이 자꾸 떠올라. 머리가 빙글빙글 돈. 언제가 마지막 키스, 널 잡지 못하면 미스. 모든 게 꿈이길 please. 난 그냥 바보가 된 것 같아. 소리쳐 불러 붙잡고 싶어도 hey, hey, go. 돌아와줘 please my hand. 아무리 생각해도 말도 안 돼 back girl. 지금은 그리워 요 네 생각에 내 얼굴이 눈물로 번져 널 붙잡으려 하면 너에게 다가갈 수 있고 내게서 멀리 멀리 가는 듯 다시 돌리긴 너무 늦어버린 것 같아 네 목소리가 내게서 자꾸 멀어지는데 소리쳐 소리쳐 불러 붙잡고 붙잡고 싶어 더 돌아와줘 please my hand 아무리 생각해도 말도 안 돼 bad girl 자꾸만 네 생각에 미쳐 미쳐 bad girl 여태껏 네가 했던 모든 말, 한순간 모든 게 다 거짓말. 네 맘을 되돌리려 할수록 내게서 한 걸음씩 멀어져 가는 너. 아무리 생각해도 말도 안 돼, bad girl. 자꾸만 네 생각이 미쳐 미쳐, bad girl. 가는 게 밤시든 날부터 지난 이 마침부터 생각하는 그런 사람 울어 보이기 싫어 날 받아줄래 이런 말 I think I'm falling in love with you 진짜 날 알고 싶어 널 갖고 싶어 En el bloque anterior escuchamos la canción de Beast llamada Bad Girl. También escuchamos a Bobby Baby Box con su canción Coincidence, una canción del 2013. También escuchamos a Girl Generation con Girl Generation, una canción del 2007. De hecho, la verdad no me acuerdo bien. Pues bueno, ahí estuvo. Y estuvo también Sewing Hook con Chisme. Una canción del disco Perfect Fit y es del año del 2012, ¿vale? No sé si conozcan a Sewing Hook, es un actor, salió en varios dramas, lo vi en, yo lo conocí en Replay 1997 al lado de Ouya, que era integrante de Infinite, y se me fue su nombre, esta chica de A-Pink. Ay, cómo se me pudo haber olvidado su nombre. Y ya después lo vi en Master Zone, me gustó mucho también su actuación. Luego mi amiga, por eso le mando un saludo a mi amiga Montserrat Amundes. Ella dice que ya también vio la de Sewing Hook, la de El Loco por las Compras, algo así. Y creo que hay otros más, pero ay, todavía no. Necesito sacar la lista y ver cuál es lo que voy a ver. Aunque primero tengo que terminar de ver el Chenso, ¿verdad? Y pues bueno, ahí estuvo Sengok con Tease Me. Hay varias canciones, hay dos, tres rolitas de Sengok que me gustan. De hecho, Sengok aparece en un video de... Ahorita les digo, es un video así como medio polémico. Entonces, pues bueno, ahí está. Y pues bueno, ahí estuvo ese bloquecito. Espero que les haya gustado. Saludos a todos, mando saluditos a todas las personas que están conectados, acompañándome. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos. Espero que estén disfrutando este programita. Y pues bueno, continuamos con Beast. En 2012 tuvieron su gira mundial llamada Beautiful Show. Visitó 17 ciudades, 12 países de Asia, Europa, América del Norte. Y pues bueno, empezó su World Tour 2012 en Seúl el 4 y 5 de febrero. Dieron sus primeros conciertos en solitario dentro de Europa, en Berlín, Alemania. Su segunda parada de la gira mundial. Después de Corea. También estuvieron en Cumbia, en Columbia Hall. Pues bueno, estuvieron en China, en Shanghái. ¿Qué más? Estuvieron en Singapur, en Indonesia, en Japón. Creo que les fue muy bien. Eso me parece perversísimo. También sacaron su quinto sencillo digital llamado I Knew It. Es un video, o su video musical es temático. Y pues bueno, lo presentaron por primera vez sobre el escenario en su gira mundial Beautiful Show, el 2 de febrero. Tuvieron su quinto mini álbum llamado Beat My Sound. Ahí estuvo. ¿Qué más? Tuvieron su segundo álbum completo en el 2013. Y pues bueno, ellos lanzaron su single Will You Be Alright. Y pues bueno, ahí estuvo. Su siguiente canción fue Shadow. Y pues bueno, ahí estuvo, ¿verdad? ¿Qué más? Pues bueno, creo que ya esto es todo. Sacaron su séptimo disco llamado, su mini álbum llamado Time. Pues bueno, ahí tenía seis canciones llamadas Drive, It's a Good Thing, If I Close My Eyes, Style Is So Hot, así como la pista principal 1230. Ah, muy buena canción, esperemos que pase al rato la escuchemos. ¿Qué más? Sí, yo creo que en dos bloquecitos más escuchemos esa canción. Ya en el 2015, pues bueno, sacaron su octavo mini álbum llamado Ordinary. Su canción principal era Jay. ¿Qué más? Y pues bueno, estuvo en las cinco listas más importantes, incluyendo Melon Genie, Olay Music y Mnet. En el 2016, pues bueno, sale Hyun Seong y regresó el grupo con cinco integrantes. Ahí la vamos a dejar. Ahorita regresamos, continuamos hablando de ellos. Pues como ven, ahí va la bibliografía de Beast. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro bloque de cancioncitas y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari, están escuchando Back to School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos. Saluditos a todos los que están conectados. Ahorita volvemos. Check it, one, two, three. 시계판을 맞춰다보는 게 Every day I just can't control. Every night the loneliness, my love. Don't be in the queue. Can't breathe, like freeze. 내 몸이 굳어가. Hey dear, stay here. 내 눈이 멀다가 No way, losing my way. Ain't no way, 멀어지기만 해. I'm breaking shit, 난 힙합 안 가만 원하다. Oh la la la la la la 미친 사람처럼 웃고 있어 세리움을 파도치는 바다에 매도 적대 난 못해 I got you 평생 이렇게 이럴 거면 너를 잡았을 텐데 죽을 만큼 힘들지 않을 텐데 Listen to my wife.

외투리야 외투리야 봐봐 나를 봐봐 봐봐도 내 두 눈을 봐 겁봐 이미 너는 난 곳을 보고 있어 Check it, one, two, three 시계판을 맞춰다 보는 게 말은 해도 다른 사람 생긴 걸 알아 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만남이 찾더라 이제는 모두 전화도 걸지 않더라 나랑 있을 때는 하루가 1초라도 넌 내 앞에서 요즘 하늘만 보더라 I know you're mocking me 너와 나의 거리 멀어진 그리고 벌어진 난보다 못한 우리 사이 외톨이야 외톨이야 다리디디다라 뚜 외톨이야 외톨이야 다리디디다라 뚜 외톨이야 외톨이야 사랑이 슬퍼하고 사랑에 눈물 짓는 외톨이 세세세세세세세 tonight 가슴이 아파 oh no no no no nobody knows 난 몰라 one two three four five six seven and nine 수많은 밤에 새우면 나를 달래고 있어 차라리 다른 사람 생겼다고 내가 싫으면 싫다고 차라리 솔직히 Miane, ya hemos vuelto. Mando saludos a todas las personas que están conectadas, que me están escuchando, que me están acompañando en el programa del día de hoy. Aunque es grabado, pues bueno, están aquí conmigo, ¿verdad? Y les recuerdo, antes de pasar a que escuchamos en el bloque anterior, les recuerdo que Back to School está todos los miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche, ¿vale? Paralelos del K-Pop. Está todos los viernes de 6:30 a 8:00 de la noche. La repetición de Back to School es el son todos los lunes de 6 a 8:00 de la noche. Y la repetición de Paralelos al K-Pop es todos los martes de 11:00 a.m. a 1:00 de la tarde. Recuerden que después de mi programa, los miércoles a las 9:00 sigue DJ Eli con la hora corazón. Y también los viernes después de mi programa de Paralelos del K-Pop sigue DJ Jesse con Sótano Turro. Pues bueno, recuerdan que ahí va a estar. Ahorita DJ Jesse tiene mucho trabajo, pero esperemos que regrese de nuevo con ustedes, porque hacía muy buenos programas DJ Jesse. Y pues bueno, ¿qué más les iba a decir? Mando saluditos a todos los que están en el chat, a los que están escuchando desde las sombras, muchas, muchas gracias. Y pues bueno, que escuchamos en el bloque anterior, escuchamos a Beast con la canción Shock, escuchamos a M Black con White, que por cierto de M Black nada más quedaban Mir y Go. Ajá, Mir y Go, porque los primeros que salieron fue Thunder y Legion. Luego se salió el líder y pues ahorita ya más quedan Go y Mir. En Black, que por cierto era un buen grupo también. Y escuchamos a Harris Candy. Espérame un tantito, porque estoy acomodando las cosas. Escuchamos My Harris Candy con Bucky John y y te llaman de tu pie y pues bueno ahí estuvo esta cancioncita y también escuchamos a Cara con la canción Mister, una canción que me gusta mucho y el corito de la la la la la, la, la. Está bueno, entonces pues bueno ahí estuvo este bloquecito, espero que les haya gustado y pues bueno la canción de Black pues bueno es del 2010. Y pues no, les digo, Black se me hace un grupo muy, muy bueno. Y de hecho me tocó ver el estreno de Spooky Girl y de VMA. También me tocó verlo y me gustaron mucho. Bueno, continuamos rápido con Beast. En el 2016 se confirma oficialmente que el 19 de abril de 2016 Hyun Seong sale del grupo. y que el grupo iba a volver con un nuevo álbum, pero ya con 5 integrantes. Regresaron con su tercer álbum completo, su canción se llama Butterfly, y pues logró un orquín al colocarse en los primeros lugares de los charts de Corea. También estuvo su segunda canción de ese disco llamada Reborn. Después de 7 años con la agencia, el 16 de octubre de 2016, el grupo tomó la decisión de no renovar contrato y de crear su propia agencia. Aunque Cube no ha emitido ningún comunicado oficial, los integrantes de Beast han estado en conversaciones con inversionistas de Hong Kong con el fin de obtener fondos para la creación de su agencia. Y pues bueno, el 16 de diciembre se reportó que el grupo de ahora 5 miembros fundaría su propia agencia llamada Around Youth Entertainment. Los integrantes entraron en una disputa legal con Cube con el fin de conseguir los derechos del uso del nombre de Beast, pues tanto los derechos del nombre como las canciones pertenecen legalmente a Cube hasta el 2026. Ante la negativa de poder utilizar el nombre de Beast, los integrantes crearon un nuevo grupo llamado Highlight y debutaron oficialmente el 20 de marzo de 2017. Pues bueno, ya sabemos que sus integrantes son Doyoung, que es el líder vocalista, rapero y bailarín, Jonghyun, que es el rapero, vocalista y bailarín, Joseph, que es el vocalista y bailarín, Nicky Wang, que es el vocalista y bailarín, y Dong Won, que es el magne vocalista y bailarín. Y pues ya sabemos que su ex integrante es Hyun-seong de Troublemaker, que hacía con Hyuna. Y pues bueno, era el vocalista y bailarín, estuvo del 2009 al 2016. Y pues bueno, ahí estuvo. Tuvieron algunos dramas para unos temas para dramas. Tuve una película que se llama Welcome Back to Beast Airline 2012. Grabaron un tema para la película Attack the Gas Station 2 en el 2010 con la canción Crazy. Tuvieron sus conciertos, tuvieron conciertos con 4 Minutes, los conciertos de Cube. Estuvieron en varios programas de televisión, participaron en varios anuncios. Pues bueno, ya sé, ¿qué les parece si en el otro bloque hablamos de las curiosidades de Beast? Y pues bueno, eso es lo que vamos a platicar de Beast, el bloquecito de ahorita. Mando saluditos a todas las personas que están conectadas, de verdad, gracias por acompañarme. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con otro bloquecito más de canciones y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to the School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo, por así. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Check it, the 1, 2, 3 시계판을 맞춰 다 보는 게 말은 해도 다른 사람 생긴 걸 알아 요즘 넌 나니 Beautiful my girl My beautiful my girl man. So beautiful my girl In the cube Girl, this is my confession Drop that Oh, listen to my heart 내 맘 들어봐봐 어떤 말로든 넌 그냥 내 스타일로 내 맘 들려줄게 Oh listen, listen, listen girl Nothing better than you 세상을 다 줘도 You 너와 나 굳이 뭐 Hey baby girl 매일이 즐거워 사실 좀 두려워 누가 못해도 너 I want So beautiful my girl Then I'll be there. 아무 때나 내 영화 내 품에 안아. 그냥 눈을 감고 내 맘 들어 봐봐. Yeah. We making classic. 걔들은 느끼게 해줄 게 이제 니들이 무서워할 마. We will be back. 마음이 울려 퍼진다. 손이 크게 퍼진다. More. Drop the city beat. Let me walk out. 그 자들을 깊이로 we are worldwide. No mercy. Yeah, we are the B.A.B. Baby, what's up? 우리가 what's up? 이제는 너그럽게 봐주지. Yeah, we are the B.A.P. 이제 알겠어, 자비란 없어. 우리는 느낄 준비 됐음. Put your hands up, yeah. 더 크게 소리 질러봐. Get your hands up. okay. To be chased, okay. To be gotcha, swear. Yeah. 전쟁이 끝났고 그곳에 얼어붙은 너와 나 내 머릿속 새겨진 트라우마 이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑 외롭지도 외롭지도 않아 행복은 다 혼잣말 그 이상의 복잡한 건 못 참아 대수롭지 아무렇지도 않아 될 수 없는 방황 사람들은 왔다 간다 아래에 나 홀로 잠이 들겠죠 꿈속에서도 난 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요 I'm singing my blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 길들 쓰려와줘 Perdón, se alargó un poquito acá en la canción, ¿verdad? Espérenme que ando buscando una canción. Ah, ya. Estoy poniendo la canción del siguiente bloque y listo, ahora sí. Listo, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Espero que les haya gustado. Saluditos a todos los que están escuchándome. Buenas tardes, muchas gracias por su compañía. Y pues bueno, ¿qué escucharon en el bloque anterior? Escucharon a Beast con la canción Beautiful. Me gusta mucho la versión drama de ese video. Si no lo han visto, véanlo, está muy bueno. Me gustó mucho. Véanlo, Beast Beautiful. También tuvimos a VIP con No Mercy. Tuvimos a Beat Up con Wow Wow y tuvimos a Big Bang con Blue. si se dieron cuenta, todos los grupos empiezan con B de Benito. Entonces pues, dijimos, no, pues, dije, voy a hacer un bloquecito de puro muchachillo. Espero que les haya gustado este bloque. Y bueno, ¿qué les parece si terminamos de hablar de Beast para cerrar el programa del día de hoy? Y bueno, curiosidades. Hyun Seong estuvo a punto de ser miembro de Big Bang, pero fue eliminado en la última instancia. Lee Ki Wang fue trainer de DSP Media. Celebraron el 2 de abril su tan esperado inauguración del fan club en un fan meeting con 5,000 afortunadas beauties en Corey University. Al principio fueron llamados como grupo reciclado, ya que todos sus miembros son de otros proyectos fallidos, pero tras ver su gran potencial dejaron de ser llamados de dicha manera. El 10 de agosto de 2011 liberaron su disco japonés So Beast con una versión en orquesta de Fiction, la cual fue usada para promocionar la película Shanghai en la colaboración de Japón y Estados Unidos. En el 19 de septiembre de 2011 participaron como jurado en el K-Pop Cover Dance Festival en España. El 13 de diciembre de 2011 se realizó United Cube Concert en Sao Paulo, Brasil. Sacaron a la venta los modelos oficiales de Tennis Beast y Jim Ricky. Los miembros de LC9 dijeron que les gustaría tener una competencia con History, como la que tiene Beast y en Black. El manga de Beast fue lanzado el 22 de agosto. El primero de 6 volúmenes del cómic de Beast. Y pues bueno, ahí cada uno tenía, en el cómic tenía alguna habilidad en especial. Por ejemplo, Tu Jung es un estrella de fútbol con habilidades atléticas increíbles. Hyun Seong era un bailarín que posee el poder de teletransportación y una personalidad 4D. Hyun Seong es introvertido y tranquilo con la capacidad de leer mentes. Joseph crea ilusiones con su voz al cantar. Ki Wan tiene el poder de telequinesis y el magneto. Yun es un estudiante universitario con una memoria fotográfica perfecta. Pues bueno, el primer tomo del manga vendió 13,000 copias. El cómic de Beast tiene a los miembros del grupo Beast como personajes principales. Jung Hyun es parte del grupo de amigos Chocoball, junto a Kim Chul de Super Junior, Lee Jong Ki, Cho Jung Hyun de Fit Island, Simon D de Supreme Team, el actor Jang Hyun Suk, Mitra Yin de Epic High, y entre otros actores. Y Jung Hyun es el más romántico del grupo. Tu Jung le propuso casamiento a las beauties. Jung Hyun escribió la mayoría de las letras de los raps en el primer y segundo mini álbum. La letra de Song Bread fue escrita por Jung Hyun. ¿Qué más? ¿Qué más? La canción Rock Your Body de Big, originalmente iba a ser de Beast, que posiblemente pudiera haber sido el principal track de su álbum Midnight Zoom en vez de Beautiful Night, pero los miembros de Beast quisieron dársela gentilmente a Big por ser un grupo rocky. ¿Qué más hay de importante? Lee Ki Wang escribió la canción History, la cual fue agregada al álbum Good Luck. ¿Qué más? Si han visto los programas de Running Man, se los recomiendo, son muy buenos. Y Ki Wang, Joseph y Don Jung participaron en él. Participaron en el episodio 199, en el cual jugaron fútbol junto a otras estrellas de idol y ganaron en los Running Man. De hecho, hay otro donde hay dos invitados de cada grupo y es una competencia por equipos, y de mujeres está A-Pink, está Girls Day, está Sistar, también está Beast, 2PM, ¿Y quién más? Sí, Star to PM. PM. Beast. Alguien más también estaba por ahí, la verdad que no me acuerdo. También ese capítulo está muy bueno. Deberían verlos. Son muy talentosos esos muchachos. También estuvieron aquí estuvieron en México, en el Music Bank. Tuve la oportunidad de conocerlos y que les digo, muy feliz. Y pues bueno, eso es lo más importante que podemos hablar de Beast. Espero que les haya gustado. Y bueno, ¿qué les iba a comentar? Voy a hacer un bloquecito de canciones de Beast, porque faltan canciones, varias canciones buenas de Beast. Y la verdad, pues sí quiero que ¿cómo se llama? Sí quiero que las escuchemos, porque sí faltan varias cancioncitas. Entonces, vámonos con un bloquecito de Beast y ahorita regresamos para despedirnos. Muchas gracias por tu compañía. Soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Back to the School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por así. Vámonos con el siguiente bloque y crecemos. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. I 같이 받고 스며드는 상실감은 잠시 못다툴게 새로 써내려가 시작은 행복하게 웃고 있는 너와 나 네가 날 떠나지 못하게 배경은 출구가 없는 좁은 방 안에 아무렇지 않게 내게 키스하고 달콤한 너의 곁을 떠나가길 못해 우리 끝이 아닌 건 없어 이렇게 난 잊지 못하고 내 가슴 속에 끝나지 않을 이야기 쓰고 있어 널 붙잡을게 놓지 않을게 끝나지 않은 너와 나의 이야기 속에서 오늘도 픽션 시간도 멈췄나봐 우리라기보단 이제 너와 내가 됐나봐. 사소하게 지나간 모든 것들이 다 지나가기보단 놓친 것 같아. 네 손이 참 따뜻했었나봐. 흔들리는 너의 미 알았어. 그래서 더 꽉 잡았어. 널 안았어. 널 가뒀어. 내 사랑이 독해졌어. Yeah, I know. 모두 내 탓인가. But 미련이란 것, 희망이란 것 놓을 수가 없어. 외톨이야 외톨이야 Hemos regresado. ¿Qué tal les pareció el bloquecito de Beast? Escuchamos a Beautiful Night, escuchamos Fiction, escuchamos 1230 y escuchamos Good Luck. Y pues bueno, quiero agradecerle su compañía. Gracias por haber estado hoy conmigo. El viernes también va a haber programa grabado. Porque los festejos para con mi marido pues van a estar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, también voy a dejar el programita para que me acompañen el viernes a las 6:30 a 8:00 de la noche. Pues bueno, un programa más de Paralelo del Tiempo. Y mando saluditos a todas esas personas que están conmigo. Que me acompañaron, que con programas en el esfuerzo por escucharme, de verdad, muchas gracias, me siento muy honrada. Y pues bueno, les recuerdo que está en la página, y es que quiere hablar mi mascotita. También quiere ser parte del programa. Les recuerdo que está el top semanal. Por favor, vote. La selfa, vote por Yesa. Así como bien candidata, ¿no? Por favor, váyanse a votar. Recuerden que pueden votar una vez por hora. Así que, pues bueno, a cada hora tiene que estar actualizando la página. Recargarla o cargarla de nuevo, pues para que puedan votar de nuevo. Entonces ahí se los dejo. Voten ya. Les recuerdo, estoy todos los miércoles de 6:30 a 8:00 de la noche en Backpool School. Los viernes estoy de 6:30 a 8:00 de la noche en Paralelo del K-Pop. Las repeticiones son los lunes de Backpool School, los lunes de 6 a 8 de la noche, y la repetición de Paralelos del K-Pop es todos los martes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. ¿vale? Para que no se lo pierdan, también me acompañen, luego ahí me ando conectando y ando en el chat, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí les recuerdo. Recuerden que ahorita a las 9:00 p.m. sigue la hora corazón de DJ Eli, así que no se pueden mover de su lugar. Espérenla, por favor. Y pues bueno, disfruten una hora de pura música bien bonita. Unos programas muy bonitos que prepara DJ Eli. Así que pues bueno, a decirles que la esperen para que la acompañen en su programa. Y pues bueno, ahora sí, yo me paso a retirar. Los voy a dejar con 3 cancioncitas. Y bueno, espero que les gusten. Vamos a escuchar a Tim Top con Rocking. Vamos a escuchar a Tiara con Sugar Free. Y vamos a escuchar a Beast con Very Important You. Con esa canción voy a cerrar transmisión. Les deseo muy bonita noche. Descansen, cuídense mucho. Recuerden que hay que seguirnos cuidando. Y pues bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias por todo. Soy DJ Mari. Esto fue Back to School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por así. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Los quiero. Cuídense. Saluditos. Bye, bye. 멀어진 그리고 멀어진 난 보다 못해 Teen Top, we gon' rock it, drop it, top it, hey, don't stop it, pop it. Teen Top, we gon' rock it, drop it, top it, hey, don't stop it, pop it. Teen Top, we gon' rock it, drop it, top it, hey, don't stop it, pop it. Teen Top, we gon' rock it, drop it, top it, hey, don't stop it, pop it. 너무 달라. sugar free. No sugar free. 걸어 덮시켜